Héroes de la Batalla de Carabobo. Simón Bolívar. El primer héroe que dejó la Batalla de Carabobo fue, indiscutiblemente, Simón Bolívar. Suya fue la concepción del ataque, la concentración de fuerzas en San Carlos, la elección del terreno, las eficaces campañas de distracción llevadas adelante por Bermúdez y Carrillo, con lo que engañó a De la Torre y lo obligó a separarse de una importante tropa, lo que fue decisivo para la victoria, y también la estrategia de entrar al campo de Carabobo por la pica de la Mona. Bolívar, el mágico adelantado, el hombre de las dificultades, el conductor de pueblos. Hay en él la grandeza y la desigualdad del sol, del mar, de los cielos y el tiempo. Unas veces el sol es mediano, otras se esconde entre las nubes. Con el mar sucede lo mismo, hoy en calma y mañana tormenta arrebatadora. Barcos que navegan con buen viento son astillados por su furia en las playas. Vuelve el mar a su calma y entonces es como un delfín que lleva en su boca el arco iris o las columnas de agua de un templo imaginario. Bolívar responde a su geografía, a su tiempo y a su pueblo. Primero hay que buscarlo entre las siete colinas y luego en el Chimborazo. Hay que buscarlo en los llanos y en la inmensidad del Orinoco. A Bolívar hay que buscarlo en el alma del pueblo. Emancipó 4 veces más millones de colonos que Washington. Una sola de sus creaciones, refrendada en Carabobo, Colombia, tuvo 112.000 leguas cuadradas. Era más vasta que todas las conquistas de Napoleón. La historia no conoce guerrero cuyo caballo de batalla haya ido más lejos y cuyo teatro militar fuera tan extenso. Ni los capitanes europeos, Gonzalo de Córdoba o Federico el Grande, ni los guerreros fabulosos del Asia, Gengis Khan o Tamerlán, recorrieron triunfantes tantas tierras como él. Con razón y con orgullo americano pudo escribir Martí: Bolívar recorrió más tierras con las banderas de la libertad que ningún conquistador con las de la tiranía. Este es el general en jefe de Carabobo. El sol de Bolívar ha remontado los horizontes más anchos y abiertos. La obra queda hecha, abierto el surco, plantada la semilla en creciente sembradura. Es la hora del pueblo. Este es el Bolívar en Carabobo. Sol que terminará en el ocaso de Santa Marta. Al Quijote que hay en Bolívar le faltó su Sancho. Valencia, Puerto Cabello, Caracas se sublevan contra el sol de América y los comanda Páez, el mismo centauro de Carabobo. Bolívar es el águila sola con las alas heridas. Quiere volar y por todas partes el cielo se lo cierran con la tormenta de pólvora en forma de nubes cargadas de envidia. Entonces, en la soledad de aquella huerta, cuando no es más que un hombre herido y solo, exclama como enloquecido: ¡Mi gloria! ¡Mi gloria! ¡Mi gloria! ¡Mi gloria! ¿Por qué me la arrebatan? ¿Por qué me calumnian? ¡Páez! ¡Páez! Bermúdez me ha ultrajado indignamente en una proclama. Pero Bermúdez fue, como Mariño, siempre mi enemigo. Santander se hizo mi rival para suplantarme. Quiso asesinarme después de haberme hecho una guerra cruel de difamación calumniosa. Su amargura mayor la sufre cuando le dan la noticia de que fue asesinado Sucre, su amigo más fiel. El San Juan Bautista en este drama de Bolívar murió a los 47 años. Hoy, en Carabobo, en este Carabobo, queremos decirte: Libertador, a ti que aquí en Carabobo nos diste patria, queremos el arcano te lleve nuestra resolución irrevocable. Tú no araste en el mar. Tenemos patria y por ti y en tu nombre seremos libres. Gracias, gracias, libertador.